Aleluya. Aleluya. Estamos en una fiesta, hermano. Amén. ¿Cómo nos ama el Señor? Amén. Esto es comunión. Esto es bendición. Aquí el Señor manda bendición, dice, y vida eterna. Aleluya. Esta es una fiesta. El Señor ha preparado mesa delante de nosotros. Aleluya. Esta es nuestra vigilia. Este es el momento que el Señor ha preparado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos tomando los lugares, hermanos queridos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gracias Jesús. Gloria al Señor. Ve que existen los santos desórdenes. Este es un santo desorden, pero es necesario. Es necesario. Debemos expresar el amor. El amor del Señor. Aleluya. Vamos tomando asiento ya. Vamos tomando los lugares que nos corresponden para poder expresar lo que el Señor quiere. Amén. Hermanos queridos, yo vengo con mucha expectativa a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque vengo a escuchar la palabra de Dios. Yo no vengo a... No vengo como Abel, ni como el pastor Abel. Vengo como si yo fuera un esclavo del Señor. Y el Señor tanto juega conmigo que me cambió todas estas veces el mensaje, hermanos queridos. Y me dijo, quería hablar de las cosas que te estoy enseñando. No son para este tiempo, así que voy a tener que predicar de la danza. Y dije, ¿de la danza, Señor? ¿Cómo voy a predicar de la danza si no preparé nada? Pero, ¿sabes? El Señor saca de los tesoros. Y esta noche vamos a hablar de la danza. ¿Cómo se manifestó el Señor aquí, hermanos queridos? Yo quería hablar de escatología, quería hablar de las cosas que vienen, quería hablar de la ONU, de la manipulación y toda la cuestión. El Señor me dijo, no, si esta es la fiesta que tengo yo para ustedes, para mis hijos. Esta fiesta la tengo yo aquí, y aquí estoy sanando, aquí estoy restaurando, y la iglesia la mando yo, no la mandáis tú, y la palabra es mía, no es tuya. Así que, hermanos queridos, no estoy aquí para impresionar a nadie, no estoy aquí. De hecho, voy a decir algo, tiempo atrás el Señor me mostró predicando, y yo decía antes de empezar el mensaje, el mensajero no es importante. Santo es. Amén. Porque el mensaje es el importante. Dios es importante. Así que yo aquí nomás estoy como un pocito. Me acuerdo cuando iba a la penitenciaría y allá los hermanos decían, yo soy el mocito que traigo la palabra de Dios. Gloria a Dios, pues. Yo decía, algún día voy a decir eso. Y aquí estoy, pues. Mire el Señor cómo está sanando. El Señor está cortando cadenas, hermano. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce el territorio. Y Él se va moviendo en el territorio. Y tal como decía nuestro pastor que venía de tan lejos, te están cortando cadenas. Dios está reestructurando cosas ahora, se están manifestando cosas, los ángeles de Dios andan ahora con una espada, así grandote, los demonios corriendo, se están yendo para otro lado. Así es, porque Dios va a levantar un pueblo poderoso, hermano. Gracias, Jesús. Porque sabe una cosa, la palabra dice que Dios llamó a los mil y a los menospreciados. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Así que a eso nos llamó el Señor. ¿O no, hermano querido? Imagínense, aquí tenemos los mismos entre medio de nosotros. Hermano querido. Y hay aquí grandes promesas de Dios. Pues profetas, hay evangelistas, hay apóstoles. Hay de todo, hermanos queridos. Hay grandes porteros. Aleluya. Gracias, Jesús. Me acuerdo en la iglesia cuando yo estaba, cuando recién me convertí, se hablaba del ángel de la iglesia, en una iglesia bien pentecostal. decían que el ángel de la iglesia no era el pastor. El ángel de la iglesia era el portero. Así que, hermano querido, Dios le bendiga. Así que ejerza como ángel ahí atrás, porque él, el Señor está con usted ahí. Usted está para que no se le pase ningún demonio para allá ni ninguno para acá. Así que gloria a Dios, que Dios lo use ahí, hermano querido. Mire, el Señor me ha encomendado que hable de la danza, porque me va a creer que hace mucho tiempo que quería danzarle al Señor, pero a veces uno tiene como amarras en el cuerpo, y como que uno anhela aquellas cosas primeras. No sé si usted, yo hablo a los más viejitos, nacieron dentro de un fuego pentecostal, y a lo mejor los nuevos no saben lo que se refiere a eso, pero por misericordia Dios me permitió vivir fuego, ese fuego, el fuego donde habían danza, hermanos queridos, donde estaba la manifestación, y hoy día se manifestó el Señor, y a través de la boca del pastor Carlito me confirmó el Señor, porque Dios me había dado esta palabra ahí sentado, y luego él cita a David cuando él danza, y que gloria a Dios, no, el Señor quiere que yo hable de esto. Así que mire, busque la palabra del Señor ahí en el libro de Segunda de Samuel. Gracias, Jesús. En el capítulo 6 y el versículo 14. Amén. Amén. Si lo va encontrando, le rogaría que se ponga de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Pero antes de dar lectura, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. ¿Cuántos trajeron sus manos? Aleluya. Gloria a Dios, gracias Jesús. ¿Cuántos trajeron su corazón? Te alabamos, Rey. Ponga una de sus manos en su corazón. Gracias, Jesús. Y dígale, Señor, habla mi corazón. Amén. Gracias, Padre. Háblame a mi corazón. Restaura este templo. Tengo un templo, restaura este templo. Libera mi alma, libera mi espíritu. Gracias, Jesús. Quiero volver a las primeras obras, Amén. Señor. Gracias, Padre. Quiero volver al primer amor. Gracias, habla Jesús. Mi corazón. Amén. Padre amado, en nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Aquí está tu pueblo. Amén. Aquí estamos todos juntos. Sí, y queremos oír la voz del pastor. Gracias, Jesucristo, Jesús. Ese buen pastor. Y tú, Señor, habitas aquí en el corazón. Amén. En el corazón de cada hijo. En el corazón de cada hija. Y necesitamos ser restaurados en esta noche. Necesitamos un toque, una llenura. Necesitamos que corran ríos de agua viva. Y que estos no se extingan cuando volvamos a casa, sino que sean un combustible, Señor, para que se encienda una hoguera, una llama, Señor, que queme y que transforme nuestra comunidad, que transforme nuestra realidad, y que nuestro lamento se convierta en danza, Señor. Glorifica tu nombre, que esta palabra salga con poder, y que seamos restaurados en esta noche. Amén. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Tome asiento. Gloria. Oiga, me dan hasta ganas de decirle, sonría, que Jesús le ama. Pero esa gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pero yo crecí escuchando allí a Ávila, hermano, que dijo. Gloria a Dios. O sea, ¿sabe que he venido haciéndole el quite hace mucho tiempo al fuego pentecostal? Uy, que no me quería poner corbata, hermano. No me quería poner vestón. Mi hermano Luis sabe esa historia. Pero tengo fotos, ¿ah? Les quiero contar algo. Yo era tan pentecostal que llegué a una iglesia JBC. Allá, mis primeros años de convertido fueron allá. Y veía a todos los viejitos con zapatitos de charol. ¿Y sabe qué hice yo? Me mandé a hacer unos zapatitos de charol. Y nada que ver para un joven de 17 años andar con zapatitos de charol, por mano. Y eran rojos. Y ahora me miro hasta y digo, Dios mío, harto tenía que haber amado al Señor yo, porque yo imitaba todo eso. Entonces me decían que el hombre más sabio eran los viejitos, porque ahí andaban detrás de los viejitos de la iglesia. Y andaban todos como los más viejitos, ahí andaban con esos ternos verde agua. No me compré un terno verde agua, hermano. Ahí andaba con los hermanos. Aleluya. Tengo que contar esto porque miren. En el capítulo 6, versículo 15, se habla de David. Capítulo 6 de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 15, dice: y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación, con sonido de trompeta. ¡Gloria a Dios! Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Lo menospreció. Ahora Jesús. Fue menospreciado. Muchos en este tiempo han menospreciado aquellas cosas que se daban antiguamente en la casa de Dios, que eran, por ejemplo, las danzas. La iglesia del presente hoy ha menospreciado cosas como la danza, y también ha menospreciado cosas como que son los ministerios. ¿Se ha fijado usted? Hoy en día tenemos gente que dice que es grandes apóstoles, profetas, así, todos se van para allá. Yo creo en los apóstoles, ¿eh? Yo creo en los profetas. Yo creo que existen. Yo creo en los pastores, en los evangelistas y en los maestros. Yo creo que están. Pero ¿sabe una cosa? Muchos dejaron su llamado al pastorado por irse detrás de convertirse en un apóstol. Muchos dejaron el pastorado por ir y convertirse en un profeta. Muchos que eran evangelistas y que Dios los usaba grandemente, dejaron ese llamado para irse detrás de aquello que no les correspondía utilizar. Sin embargo, en este tiempo yo tengo que decir esto. Dios me ha hablado de esto. En este tiempo Dios va a usar mucho nuevamente dos ministerios grandes dentro de la tierra. Uno, el pastoral, y otro, el evangelista, que fueron los menospreciados dentro de la casa del Señor. ¿Y sabe una cosa? David, que era un hombre desconocido, David era menospreciado por su padre. No tenía un lugar de privilegio frente a sus hermanos. De alguna manera, allá cuando estaba en el campo con las ovejas de su padre, de alguna manera, la forma que él tenía de adorar a Dios había sobrepasado toda expectativa, tanto así que cuando Dios decide desechar a Saúl porque se arrepiente de haberlo ungido rey, él dice que tiene otro hombre y manda a Samuel a buscarlo allá a la casa de su padre, y llega a la casa de Isaí y pide que pasen los hijos, y cuando Isaí ve a los hijos, ve a los más hermosos y los más grandes, dice: este debe ser. Pero no era ninguno de ellos. ¿Y dónde estaba David? ¿Tienes algún otro hijo?, le dice al papá. Sí, tengo uno por allá, pero ese no sirve para nada. Ese no tengo que ver la oreja. Mándalo a buscar. Y cuando lo manda a buscar, oiga, ese es el ungido del Señor. ¿Cuántos de ustedes no han sido menospreciados? Sí, mi Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido menospreciados? ¿Cuántos de nosotros? Nadie da nada por nosotros, hermano. Nadie daba nada por usted. Nadie daba nada por mí. Nadie daba nada por los viles y los menospreciados del mundo. Y es así. Pues ¿sabe una cosa? Esos que son viles y menospreciados pueden tener un gran depósito en el corazón del Espíritu Santo y la ayuda del poder de Dios. Porque Dios pone los ojos en aquellos que le buscan con sinceridad, en la humildad. Allí, incluso en el campo donde lo colocaron a usted, donde nadie da un peso por usted, por nada. Nadie da un peso a veces por las personas. Y allá, en esa, en esa, en esa profesión, que en ese tiempo ya había muchos que le querían hacer el quite. Oiga, desde mucho tiempo hay gente que le quiere hacer el quite al pastorado, a pastorear ovejas. Entonces están todos los hermanos mayores de David ahí, todos preparándose para la guerra, eran hermosos, lindos. ¿Por qué? Porque iban a tener un lugar de estatus, po. Ese era el lugar de estatus, estar ahí en la guerra, ser reconocidos, tener jineta. Pero David, ¿dónde estaba? Ahí obedeciendo a su padre y cuidando la oveja. Pero cuando estaba allí, el hombre pescaba el arpa, dice, y cantaba al Señor, y ministraba a Dios, y yo creo que ahí se ponía a danzar al Señor, y de repente venía el lobo, venía la oveja, y ahí danzando pescaba el palo, y pa, pa, pa, le pegaba al lobo, le pegaba al oso, al león, en el espíritu, hermano. Y ahí lo pescaba el Señor, po. Oiga, ¿y qué ocurría? Que Dios lo manda a buscar y cambia su realidad. Dios quiere hacer eso con usted. Dios quiere cambiar su realidad. Gracias, Jesús. Dios quiere cambiar esta realidad que nosotros tenemos. Dios quiere que podamos entrar en las cosas del espíritu profunda. ¿Sabe usted que la danza es algo muy profundo? Yo lo aprendí cuando tenía 17 años. ¿Y sabe qué? Pasó tanto tiempo que yo me olvidé de la danza. Yo, en algún momento, cuando me convertí al Señor, andaba con esos zapatitos de charol, con el vestoncito verde agua, con la corbatita, y no, me perdía culto, hermano. ¿Saben que les voy a contar parte del testimonio? Porque esto les va a servir a algunos. Gloria a Dios. El Señor me llevó. Yo salí de una iglesia así como que no sé si me echaron. Tuve que salir. Le dije, Dios mío, ábreme las puertas de una iglesia, pero te pido por señal que donde tú me abras la puerta me digan, bienvenido a la casa del Señor, hoy usted ha llegado a la casa del Señor. Yo dije así. Y sabe que me había cambiado recién de iglesia por un problema grande. Recién convertido tenía 5 meses y era una angustia quedarme sin iglesia. Y me acerco así a un punto de prédica que había en la plaza de armas, pero a mirar de lejos, hermano, como de aquí a la puerta, estaba mirándolo. Y de repente se me acerca un hermano, un viejito así. Y ese viejito usaba el ternito así, verde agua. El hermano Abisaí Aranea de la iglesia de Jotavech. Y tenían una avanzada, un cuerpo automovilista que se ponían ahí en la plaza de armas. Y yo miraba el punto tan bonito, todos los hermanos así uniformados. Y yo decía, oh, Señor, y ahora estoy sin iglesia. Y mi iglesia estaba al ladito de más allá, no, un poquito más allá, y yo, oh, Dios santo. Y se me acerca este hermano y me dice, hermano, Dios le bendiga. Y yo le digo, ¿cómo sabe que yo soy hermano? Claro, yo andaba con vestón, pues, hermano. Andaste con la Biblia debajo del brazo. Y le digo, y me dice, hermano, ¿usted tiene iglesia? Y yo le digo, ¿sabe, hermano, me va a creer que estoy sin iglesia? Y me dice, ¿pero cuál es el problema, hermano? Nosotros somos de la iglesia metodista pentecostal de Chile, el cuerpo automovilista, y le doy la bienvenida a la casa del Señor. Si usted quiere, hoy día mismo puede ser miembro de este cuerpo. ¿En serio?, le dije yo. Y ahí me acordé de la oración que había hecho 2 días antes. Y me dijo, sí, vamos. Y me fue y me presentó al pastor, que en ese tiempo era el líder nomás, era el guía, que era el pastor Enrique Vinci, pues el dueño de la joyería Barón. Y me presentó allá y me aceptaron al tiro, y después nos subieron a un bus, y de ahí conocí Jotavechi, y llegamos a Jotavechi a entregar el punto de prédica, y allá llegamos, pues, hermano. Oh, yo dije, qué gloriosa, nunca había visto una iglesia tan grande, hermano, una cosa pero, Dios, gracias, increíble. Un coro que no sé, son como 700 personas, un segundo piso, hermano querido. Y ahí se manifestaban cosas hermosas, hermano, en medio de la alabanza. Yo ya venía de una iglesia pentecostal, yo ya la había lanzado al Señor, ya tenía eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que veía de repente la manifestación en esa iglesia solamente en la música. Los hermanos empezaban a adorar y se manifestaba el Señor. Y yo me sujetaba, yo decía, Señor, yo soy nuevo en esta iglesia. Pero un día, ¿sabes lo que dije? Dije, yo, ¿quién soy yo para no danzarle al Dios vivo? Y me fui para allá donde estaban todos danzando y me metí entre medio. Y sabe que de ahí no paré más, pues todos los cultos para mí era ir y danzar en la presencia de Dios. Y mientras danzaba, yo le decía, Señor, cambia mi corazón, transforma mi vida. Y Dios me mostraba cosas lindas, por hermano. Después, en ese mismo lugar, me di cuenta que ahí en el coro subió un hermano chiquitito, un hermano, no me acuerdo bien su nombre, porque mire, han pasado 20 y tantos años, pero este hermano era el que iniciaba el fuego. Y este hermano empezaba a danzar ahí. Y empezaba, y el que estaba con la guitarra empezaba ahí, y empezaban todo, y de repente, hermano, empezaba a caer el fuego arriba del segundo piso de JMH, y que a la escoba abajo, y se manifestaba el Señor, era hermoso. ¿Qué ocurrió, hermano? Que después de ese tiempo, yo no podía subir al coro, me cacharon que me había colado arriba, porque ahí como que podía subirlo, y yo subía nomás, pero después me cacharon que yo no pertenecía arriba. Me dijeron, hermano, usted no puede subir arriba, tiene que estar debajo, estábamos cerca del púlpito. Y en las reuniones, después yo veía a este hermanito, un hermano chiquitito, así como unos 50 años, gordito, y que interrumpía todo el culto, hermanos queridos. Yo tengo que contarles todas estas cosas porque hoy día la contingencia habla de todo esto. Y el hermano interrumpía todo el culto y estaba así. Mientras iba a predicar el obispo, empezaba él. ¡Pueblo idólatra! ¡Rebelde! ¡Pueblo contumaz! ¡Dios va a destruir este lugar! ¡Viene juicio! ¡Dice el Señor! Ay, venían los hermanos, entonces no lo soportaban. Venían los hermanos, los guardias, los pescaban y los echaban para afuera. Después le entraba por otra puerta y por allá. Dice el Señor, viene juicio sobre este lugar. Y Dios va a hacer algo extraordinario aquí porque ustedes son pura apariencia. Oiga, y así yo lo miraba el hermano. Pero cuando estaba esa cosa de que estaban todos alabando, ese hermano era el que iniciaba el mover de Dios a través de su danza. Empezaba ahí. Entonces, hermano, ¿qué me ocurrió a mí? Que yo lo miraba y yo lo imitaba, po. Y siempre me acuerdo de ese hermano. Entonces, yo digo, hay un poder extraordinario en la alabanza. La alabanza lleva de la mano la danza, la adoración, la bendición, la búsqueda. Hay algo allí, hay un misterio que David manejaba. Aquí dice que David tenía que llevar de vuelta el arca, ¿cierto? La tenía que ir a buscar a la casa de Obed-Edom para llevarla entonces al lugar que Dios quería. Y dice que David danzaba en la presencia de Dios. En el versículo 14 dice, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. O sea, él tenía unas vestiduras sacerdotales y tenía puesto algo, David, que quizá no le pertenecía a los sacerdotes, pero David se ponía esa vestidura, ¿no? Y bueno, y yo cuando me... ¿no? Algo me pasa cuando me pongo esta vestidura. Vienen todos los recuerdos de aquellos tiempos, hermano, en donde yo, cuando uno está recién convertido, no sé si a usted le pasó eso, uno quiere andar igual como andan los demás o imitamos al pastor. Queremos andar igual que el pastor, así, con la corbatita, con la cuestión. Y aun cuando este símbolo no sirva de nada, porque a la larga uno cree que por la corbata o por el vestón no tiene nada que ver, pero sí hay una simbología detrás de aquellas cosas. Por ejemplo, cuando uno es pobre y yo no tenía ni vestón, ponerme un vestón me hacía sentir como lo máximo, pues hermano, era algo. ¡Ay, no! ¡Te veis bonito! ¡Ah, la corbata! ¡No! ¿Cuándo había usado corbata? Ahora que soy hijo de Dios. ¿Ya? Eso pasa. Pero va pasando el tiempo y nos vamos enfriando y nos vamos descuidando en tantas cosas que incluso descuidamos aquellas cosas primeras del primer amor. Por ejemplo, que son las danzas. Yo cuando miraba a alguien danzar, hermanos queridos, oye, increíblemente aquí es como un bote, hermano, estoy mareándome aquí un poco, ¿eh? Entonces, la verdad es que, hermanos queridos, podrían hacer así con las manos y podrían hacer hola. Pero, ¿sabe una cosa? Se ven bonitos a esta hora de la mañana, mire, son las 3 de la mañana. Y tengo que decirles esto. En ese tiempo en que nosotros vamos perdiendo la sensibilidad, nos vamos olvidando también de la intimidad. Tenemos una intimidad con Dios. A mí me gustaba danzar. Me recuerdo que estuve allí, hermano, y vivía, oiga, yo vivía dentro de los cultos, hermano. ¿Sabe que quien le habla fue llevado por Dios como al lugar de la fiesta en Jotaveche? Los más carreteros de los carreteros eran los hermanos del cuerpo tomoilista. A lo mejor la gente no lo sabe, pero era así. Porque el hermano Enrique Vilcinay, yo no lo sabía, porque el Señor me llevó ahí. Era el hermano que tenía más plata de la iglesia, porque era el dueño de las joyerías varón. Y este hermano ponía un burre grande y nosotros íbamos los lunes y los viernes a visitar todos los circuitos de la iglesia. Y ponía un búho hermoso el hermano a disposición, pero después de los cultos había hasta 11, pues, hermano. Una 11, hermano, compraba una torta, unos panes y de todo. Y teníamos los medios cultos, entonces... En este grupito andaban todos los más famosos de la farándula evangélica. Oiga, me conocí, pero puedo decir que los conocí, pero quizá ellos no me conocieron, porque a los 17 años yo no era predicador, ni era coordinador, ni era nada, andaba en el grupo nomás, pues andaba siguiendo a los viejitos para todos lados, y yo decía, Señor, que me caiga tu presencia, que quiero recibir lo mismo que ellos, y yo no entendía, porque todo lleva un proceso, pero yo no me perdía culto. Entonces ahí conocí a Charlie Busto, andaba Rosana Contreras, andaba el trío Army, andaban todos los más famosos, pues, hermano, hasta Marco, tengo fotos, ¿eh? Tengo fotos con Marco Witt, con ¿cómo se llama el otro? El argentino que había era... Bueno, una vez vino Marco Witt al cumpleaños del pastor Vilche, po. Y yo estaba ahí, hermano. Sí, el hermano Marco Witt le dijo, hermano, ¿me puedo sacar una foto con usted? Pero claro, hermano, le dijo. Y ahí tengo la foto. Tengo algunas fotos de esos tiempos, de hace mucho tiempo atrás. Dios me llevó a ese lugar. Y ahí en los cultos, hermano, en ese lugar... Yo iba a buscar la presencia de Dios porque había pasado por algo en mi vida que había sido tan doloroso que solamente yo encontraba refugio en la presencia de Dios. Gracias. En ese momento en que yo entraba a la danza y buscaba la presencia de Dios, quizás mi ignorancia, porque a veces uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver la danza? Sí, tiene mucho que ver, porque la danza, para que usted sepa, es una expresión corporal que conecta el espíritu o el cuerpo con el espíritu para manifestar una alegría extraordinaria hacia el Señor. Eso es la danza. Yo creía que la danza era algo como que uno pierde la conciencia y uno no sabe lo... Mentira, hermano. Yo lo voy a decir porque una vez que estuve danzando y andaba resfriado, se me empezó a bajar un moquito, ¿no? Y estaba mientras en la danza y decía, Señor, siento el moco. ¿Y sabe qué ocurrió? Que tuve que parar de danzar para poder... yo no quería cortar eso. Se lo tengo que decir porque... Mire, de alguna manera tengo que hablar con ustedes así, porque la palabra tiene que entrar en ustedes. Amén. Tengo que decirles algo. Estas cosas me ocurrieron a mí. Y ahí me di cuenta... que por más gozo que sentí en la presencia y me molestaba aquello que estaba bajando por la nariz, tuve que parar, hermano, y limpiarme, porque en algún otro momento ya tenía memoria de que no me había limpiado y estuve danzando así, me sentía avergonzado. Entonces, yo les debo decir todas estas cosas que son verdad. No puedo mentir aquí en la presencia del Señor. Yo viví todas esas cosas. Y poco a poco fui dándome cuenta y entendiendo que las cosas del Señor son vivenciales. Uno tiene que vivir todas las cosas del Señor para darse cuenta que a veces uno peca de tonto, peca de ignorante, peca de flojo, que peca de tantas cosas, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es que no tengo ganas de ir a la casa del Señor. No, pues si no corresponde a eso. Es que no tengo ganas de orar. No, es que no sé. Es que esto parece que no es para mí, ¿no? Y la Biblia dice que tenemos que dar la pelea, por hermano. Amén. No, es que no sé, la Biblia no es para mí, como que yo no sé, no la entiendo la Biblia, pero tiene tiempo para leer, no sé, ver el celular, para estar chateando, para escribir en el Facebook. Oye, los hermanos son capos para eso, pero pregúntenle de la Biblia y no saben. No saben que el crecimiento corresponde a nosotros mismos. Sí, Señor Jesús. ¿Cuánto usted busque al Señor es lo que va a crecer? Gloria a Dios. ¿Cuánto usted busque al Señor y busque su intimidad es lo que usted va a crecer? ¿Y sabe una cosa? Este David, el rey David, volviendo al rey David. El rey David no se avergonzó de danzar delante de la presencia del Señor siendo ya un rey. Cuando un rey debe mantener la compostura, la decencia, tiene que mandar un ejemplo, pero a él no le importó. Pero ¿sabe qué? Había una mujer que lo estaba mirando y se avergonzó de él y era la esposa. Porque hay personas que nos rodean muchas veces que tienen un estatus, que creen que ahora que están en un lugar de eminencia, tienen que comportarse de otra manera y han olvidado aquella esencia que el Señor declara que es el primer amor. Yo quiero hablar con ustedes ahora llevándolos desde la danza a lo que es el primer amor. Cada uno de nosotros sabe lo que es el primer amor. Yo les hablo de mi primer amor. En mi primer amor estaba la danza. En mi primer amor estaba el no perderme ninguno de los cultos. En mi primer amor, yo hice muchas cosas que quizás fueron exceso, pero Dios se gozaba de aquellas cosas. Gloria a Dios. Dios se alegraba. Por eso que Él quizás me dio otro crecimiento y con el tiempo me sostuvo. Pero quiero decirle una cosa, yo no me arrepiento de aquellas cosas del primer amor que viví. Gracias, Jesús. En aquel fuego que me crié, en aquel fuego que el Señor me hizo crecer. Dios me hizo crecer en medio de cosas muy bonitas. Vi muchos hermanos que amaban de todo corazón al Señor. Vi hermanos que a veces no tenían dinero y que hacían tremendas caminatas para llegar a la iglesia. Gloria a Dios. Lo vi, pero también vi de cerca cómo el abuso, ¿no? Del pastor de esa inmensa iglesia grande que tenía toda esa riqueza y que hoy día vemos que se habla de malversaciones, no tanto solamente de este obispo, sino que de los que estaban para atrás también. Cosas feas que hicieron. Entonces, cuando nosotros vamos perdiendo el primer amor y vamos perdiendo la esencia, vamos dejando de lado ese caminar, el caminar íntimo que tenemos con Dios. El Señor llevó a David a convertirse de la noche a la mañana en un ungido y luego a convertirse en un héroe, matando al gran gigante. Amén, sí. Y así te podrá decir, no, ¿qué me dicen a mí? Sí. Oiga, yo viví tremendo milagro. Yo he visto gente sanar, yo he visto gente, hasta he visto cómo han resucitado algunos por ahí. Pero hablamos de cosas del pasado. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar de esta presencia presente hoy y decir realmente sigo viviendo el primer amor? Gloria a Dios. Y se lo digo porque en algún momento, y sigo con esto de la danza, en algún momento, tengo que decirles la verdad, yo me descarré. Y yo me descarré varias veces, hermano. Gloria a Dios por los descarriados. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno que se haya descarriado, pero sí, yo me he descarriado muchas veces. Una vez me ocurrió que estaba con mi esposa y algo me pasó y le digo a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Me acuerdo cuando yo le danzaba al Señor y yo levantaba las manos así al Señor y creía que andaba en medio del fuego de Dios, en los ríos de Dios. Y me ponía a danzar y yo decía esta palabra, ¿quién soy yo para no danzarle al Señor? Y me metía a danzar y yo le estaba relatando a ella. Y de repente, hermano, bajó el Espíritu de Dios y me puse a danzar por la casa. Y me puse a profetizar, hermano querido. Y Dios me trajo de vuelta. ¡Gloria a Dios! ¿Así? Después fui a orar detrás de mi casa y ahí el Señor me empezó a hablar. Y me trajo de regreso. Porque sabe una cosa, tengo que hablar hoy de esta relación. La danza tiene que ver con el corazón. ¿Sabía usted que para poder usted ser un danzarín tiene que tener por el corazón? Porque si tiene el corazón malo, no va a poder tener la fuerza de mover las piernas y danzar ahí, ¿no? Pero también tiene que ver con el pecado, con las cosas que van entrando dentro en el corazón. A veces tenemos un corazón que se ha enfermado con el tiempo. No hemos enfermado, ¿por qué? Porque hemos tenido pleito no solamente en la casa, sino que también en la iglesia. Tenemos problemas con los hermanos, no queremos verlos a la cara. Algo que no nos gustó del hermano, de la hermana, y ya se acabó aquella relación. Y ahí nos quedamos cojos, nos quedamos ahí con el corazón dolido. Y esas cosas van haciendo meollo en el corazón, van destruyendo las relaciones, van socavando todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros y vamos manchando aquello que se llama primer amor. Y vamos dejando y nos vamos alejando. Y cuando nos vamos alejando, nos vamos enfriando, por más. Voy a preguntarle a usted si le dan ganas a ustedes de bailar cuando hace mucho frío, ¿no? Cuando hace mucho frío uno le dan ganas de ir al baño, hacer pipí, ¿cierto? Cuando hace mucho frío, pero cuando uno está calentito, no sé, y está contento, no sé, y ponen música, yo sé que hay algunos hermanos que se le dan los pies para el lado, es normal, es normal, pero si le ponen una alabanza y se pone a danzar al Señor como hoy día lo hicimos, y empezamos a alabar al Señor, y se empieza a encender el fuego, y nos recordamos entonces del primer amor. Hermano, lo que vivimos hoy en día, hoy, en Denante, aquí, fue solamente un chispazo. No es que vino la presencia de Dios y se fue. No. Vino una caricia a decirnos, hijo, ¿te acuerdas de mí? Hija, ¿te acuerdas de mí? ¿Cuándo vas a tener tiempo para volver? Yo siempre he estado en la casa. Siempre he estado aquí. Siempre te he estado esperando. Pero te has alejado. ¿Y por qué les hablo de David? Porque mire, el rey David dijo algo en el Salmo 109. Él dijo que se había descarriado. Él, el rey David, aquel que había sido un hombre incógnito y que adoraba a Dios en lo secreto y que Dios lo había visto y lo había apartado, este rey David se había descarriado. ¿Y sabe? Se descarrió cuando era rey y se descarrió feo. El hombre que tenía que ir a la guerra dejó de ir a la guerra y se ganó en el balcón y vio a lo lejos una mujer que se estaba bañando y la mandó a traer. Sí, Señor, santo eres Jesús. Y después concretó ahí el pecado. Y después quería tapar su pecado. Oiga, y no hizo nada mejor que mandar a matar al hombre. Pues lo puso al frente de la batalla. Y utilizó a sus enemigos para matar. A los enemigos de Dios para matar a ese hombre santo. Y luego mandó a traer a la mujer. Ese era el rey. Y así somos nosotros. creemos que porque estamos en el pastorado estamos bien nomás, pero no, si el corazón está bien nomás. ¿Pero por qué no fluye la presencia de Dios? Ahora sí, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Por qué andamos dando botes? Porque hemos perdido el amor, pues. Hemos perdido la presencia de Dios, pues. Tenemos que arrepentirnos. Y ahí David estaba calladito haciendo la maldad y de repente viene el profeta y le dice, oh, ¿sabes qué? Ahí tengo un problema allá en el campo. Es que había un hombre que tenía harta oveja y había uno que tenía una sola y este se la robó y se la mató y se la dio. No, pues ese hombre tiene que morir, pues. Bueno, que se muera bien muerto porque ese hombre eres tú, pues, le dijo. Y ahí le cayó a David recién. Me alejé de Dios. Estaba descarriado. Me aparté. ¿Por qué yo le hablé de que yo me descarrié? Porque, hermanos queridos, ¿sabe lo que es fácil? Lo que es fácil, hermano amado, es mantener una apariencia de que estamos bien. Santo eres Jesús. Es fácil mantener una apariencia de que Dios está con nosotros cuando Dios ya no está. Es fácil ponernos el ternito, la corbatita y decir, esta iglesia es mía, yo aquí hago lo que quiero. Y cuando decimos eso, hemos echado para afuera al Señor. Sí, Señor, santo eres Jesús. David hizo eso. El rey David hizo eso. Mandó a matar a este hombre santo por su mujer, usando a los enemigos de Dios. Hizo blasfemar a los enemigos de Dios, hizo blasfemar el nombre de Dios haciendo esas cosas. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho mal haciendo maldecir el nombre de Dios? ¿Cuánta gente nos ve con nuestras actitudes torpes y dicen, para ser igual que este, prefiero ser mundano? Porque hemos perdido nuestra esencia, porque hemos perdido todo respeto, porque hemos perdido toda humildad. Necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Gracias, Jesús. Con toda nuestra mente. Amén, amén. Con toda nuestra fuerza. Gracias, Padre. Necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Para que venga sobre nosotros el refrigerio de Dios. Amén. Gracias, Jesús. ¿Sabe lo que hizo David cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú el que tiene que morir? Ahí David se reconoció. Gracias, Jesús. Ahí David se reconoció. Y ahí se humilló, y ahí clamó, y ahí pidió al Señor que hiciera misericordia. Y mientras él guardaba silencio, hay un salmo que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. ¡Gloria a Jesús! Mi vida no tenía sentido, lo que comía era amargo, ¿no? Estoy poniendo palabras que quizás no dice, pero estoy trayendo esto aquí al presente. Muchas personas hoy... Muchas personas hoy dicen, no sé, no tengo, el Evangelio no tiene gracia, y andamos puro peleando. ¿Por qué pasa eso? Porque nos apartamos, porque dejamos la sensibilidad, porque dejamos de hacer aquellas cosas que a Dios le agradaban. Sí, Señor. ¿Sabe que de David no se habla más de que él haya danzado en la presencia de Dios? Solamente aquella vez. Sí, Señor Jesús. Quizás David después se creyó el cuento de que era rey. Después se creyó tan lindo que mandó a buscar a la mujer. Tráiganmela, la quiero preñar. Y cuando la trajo, la preñó nomás. Y después, manden a matar a Urías Eteo, pónganlo allá al frente de la batalla nomás. Calladito, él hizo todo eso. Pero Dios estaba mirando, pues, hermano. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Hemos pecado de orgullo, de soberbia, de vanidad, de arrogancia. Y esas cosas el Señor no las quiere. Dios no quiere eso. Y de aquello está contaminado todo este sector. Está contaminado Lampa. ¿Sabe por qué? Porque ha venido el enemigo a tomar posesión a causa de que no estamos viviendo la palabra de Dios. Necesitamos comenzar nuevamente y pedir a Dios misericordia. Amén. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento y empezar a hacer las nuevas obras, las obras primeras. Gracias. Quizás una de mis obras primeras será que yo tenga que empezar a usar este traje y la corbata para no olvidarme quién era yo. Quizás sea como un recordatorio para mí, ¿no? Pero todos los días trato de esforzarme. Todos los días, ¿sabes? Yo tengo un parámetro, veo los ojos de mi esposa. ¿Y sabes por qué se lo digo? Los que son casados, vean los ojos de su esposa. Si ve que esos ojos brillan y hay amor en ellos, entonces usted no está haciendo un mal trabajo. Pero cuando usted ve que en la esposa o en el esposo hay amargura y tristeza y soledad, hay incomprensión y no hay nada, es porque usted está haciéndolo mal ahí en su matrimonio. ¿Y cómo ve usted cuando está haciendo las cosas mal con el Señor? ¿Cómo lo ve? ¿Sabe cómo lo ve? Cuando ya no siente la presencia, cuando ya no llora en su presencia, cuando ya la palabra para usted es indiferente, cuando usted ya tiene tiempo para ver las comedias, no tiene tiempo para buscar al Señor, cuando usted teniendo iglesia para hacer una vigilia no la hace, cuando usted tiene un lugar para hacer cosas y no lo ocupa, ahí entonces su corazón se ha apartado del Señor. Porque si usted se inició haciendo vigilia, viviendo en la presencia, buscando al Señor, yendo para el monte, haciendo cosas para Dios, y hoy día no hace nada de eso, hermano, es porque su primer amor se fue lejos. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis acerca del primer amor? Vuelve a las primeras obras, ¿no? Vuelve al primer amor. Si no, vendré sobre ti, dice el Señor. Pero yo no quiero echarle a usted el juicio encima. ¿Sabe por qué no se lo quiero echar encima el juicio? Porque usted ya lo tiene encima. Yo quisiera ayudarlo a quitarle ese juicio. Yo quisiera que esta palabra tenga tanto poder que usted reaccione delante del Señor y pueda decir así: sí, yo he pecado, yo mandé a matar a ese hombre. Señor, ¿puedes perdonarme? ¿Acaso el Señor no es amplio en perdonar? ¿Acaso el Señor no puede restaurarle a usted? Para que Él le restaure, hermano querido. Para que Él nos restaure. Tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay un volverse al Señor, no hay nada. Hoy día en la mañana con mi esposa veíamos un reportaje de la iglesia, de la amada iglesia JBC, que le hicieron hace poco en el 13. Y había un pastor ahí, un pastor que conocía al obispo Durán de cuando era niño. Y contaba él, yo cuando era niño, dijo, él era tan retraído que yo me agarraba a combos con los que lo molestaban. Entonces el papá se hizo muy amigo y me invitaba para la casa, el papá de él, y nos hicimos muy amigos hasta que crecimos. Y cuenta él que es toda la historia. Y dice que él siempre fue amigo del obispo, pero cuando el obispo fue nombrado obispo, hizo muchas cosas malas. Y el Señor a este pastor lo mandó a decirle: pastor, arrepiéntase porque usted está haciendo esto, esto, esto y esto y esto. Y el pastor nunca lo hizo. Si no lo hace, le dijo, usted le va a venir un escándalo y por causa de usted, todos los que se pierdan, Dios va a demandar la sangre de su cabeza. Y eso está en el canal 13, ¿eh? Está el video. Y el pastor le dijo todo eso. Y le dijo, y va a venir un escándalo y usted va a salir de aquí. Oye, y todo lo que el varón le dijo se cumplió. Y yo le puedo decir a usted, ¿qué está esperando usted? Hoy día Dios nos ha visitado con misericordia. Degustó usted de estas caricias, de la presencia del Señor. Dios ha enviado su misericordia a este lugar. Dios seguirá enviando. Dios seguirá tocando. Pero llega un día en que ya no hay más por mano. Hay como una gota que rebalsa el vaso y hay una gota que se termina en el vaso. No abusemos de la misericordia de Dios, sino que volvámonos a Él. Volvámonos a Él. Porque Él es amplio en qué? En perdonar. Y Él quiere que sus hijos vuelvan a casa. Gloria a Dios, gracias Jesús. ¿Sabe lo que nos aparta de la casa del Señor? El pecado. Aquellas cosas nos apartan de la casa. Y cuando ya somos apartados de la casa por causa del pecado, solamente hay muerte. Y si hay muerte, no está la herencia, no hay herencia, porque hay muerte, porque hay juicio. Pero si nos está alcanzando el juicio y realmente queremos volvernos al primer amor, esta es una oportunidad. Gracias, Jesús. De volvernos al Señor, de volvernos a las primeras obras. ¿Sabe qué? Al Señor le gustaba cuando usted le danzaba a Él. Al Señor le gustaba cuando usted iba a todas las vigilias. Al Señor le gustaba verlo usted así. Al Señor le gustaba cuando usted se golpeaba el pecho y decía: Señor, soy pecador, cambia mi corazón. Pero a veces uno se cansa, uno dice: pero cuántas veces ya le pedí al Señor que me cambie el corazón. Ah, mejor no le pido más. No, hermano, no se canse, siga pidiéndolo. Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Y cuando ya usted se dé cuenta que ya no tiene más latido y se fue, ahí el Señor le va a cambiar el corazón allá arriba. Es así, esto es una lucha permanente. Sí, mi Dios. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo lo invito en esta noche a que persevere en su fe. Gloria a Dios. El que vuelva al Señor, el que se santifique más, amén. En que se restaure. Gloria a Dios. En que venga a beber del agua que salta para la vida eterna en la presencia de Dios. Pero para eso es necesario que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Gracias, Jesús. Frutos dignos de arrepentimiento. Muestre fruto. Muestre fruto. ¿Sabe qué? Yo conocí un siervo que fue a donde otro siervo, un viejito, donde otro viejito. Y este viejito tenía altos frutos de Dios y fue a hablar con otro viejito que antes había dado muchos frutos, pero ahora no había dado ni uno. Y fue con este mensaje y le dijo: te vaya a morir. ¿Y cómo te vaya a morir? ¿Vaya a dejar un buen aroma o vaya a dejar un olor a perro muerto? Vuélvete al Señor, le dijo. Vuélvete al Señor y empieza a dar buen aroma antes que te muráis. Porque Dios no te va a tomar en cuenta todo lo que hiciste para atrás. Porque ahora andáis hediondo, le dijo. Así le dijo. Andáis hediondo a perro muerto y te vaya a morir. Así que anda, arrepiéntete y hace buenas obras. Vuelve al primer amor y empieza a hacer todo lo que no hiciste. ¿Y sabe qué? El viejito lo escuchó y el Señor le alargó los años y todavía está por ahí predicando. Se arrepintió y anda ahora dando el mensaje como corresponde. ¿Sabe? Había otro hombre viejo en la Biblia que había recibido una promesa de parte del Señor de conquistar un monte. Cuando era joven, Dios le dijo: ese monte será tuyo. Y cuando él ya estaba viejo, tenía 85 años, va donde Josué y le dice: Josué, yo tengo una promesa de Dios. Me dieron la promesa de que ese monte será mío. Y me di cuenta ahora que tengo 85 años, que tengo la misma fuerza de cuando tenía 40 años. Así que dame permiso para ir y conquistar el monte. Y el viejo fue para allá. Y yo me lo imagino al viejo subiendo para arriba el monte y ¡pa, pa, pa, pa! Pegándole a todos y echándolos para abajo y conquistando el monte. Y conquistó el monte. Eso está en la Biblia. No le voy a decir quién es para que lo busque. Ah, bien, dale, mire, estamos bien. Yo le iba a decir, está entre Génesis y Apocalipsis, pero la hermana ya le dio la cita. Hermanos queridos, no hay excusa para la edad. Yo estoy hablando para los jóvenes y para los viejos, ¿eh? Dios tiene un monte para ti. Si tuvieras fe, podrías decirle a este monte: échate a la mar. Vuélvete a tu fe. ¿A cuál fe? A la fe primaria. Aquella fe que Dios te dio, es intrínseca. Aquella que dice quién eres tú desde el ADN. Porque desde que fue colocada la semilla en ti y creció, esa fe tiene que madurar en ti para que seas un hijo de Dios. No un hijo del diablo. No una hija del diablo. Entonces vuélvete al Señor. Vuelve tu corazón. Así que ahí donde tú estás sentadito, te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra, hermano, sus ojitos. cierre sus ojitos y comience a hablar con el Señor, porque el verdadero altar que nosotros tenemos no es acá al frente, el altar es tu corazón. Ahí habita el Señor. Y empiece a decirle al Señor: Señor, me he alejado de ti. Señor, estoy lejos de tu presencia. Señor, el enemigo me ha atado y me está persiguiendo. Tengo ira, tengo rabia, tengo oscuridad en mi corazón, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a tu presencia a pedir perdón. Jesús, vengo a pedir perdón. Vengo a pedir perdón por mis actitudes. Vengo a pedir perdón por mi forma de ser. Vengo a pedir perdón, Señor, porque he dejado el primer amor, porque me he alejado de ti, porque he hecho lo malo, porque he adquirido cosas que no corresponden, he acumulado cosas en mi corazón que no corresponden. Una y otra vez has hablado a mi corazón y muchas veces no he obedecido. Pero en esta noche especial, vengo a tu presencia, Señor Jesús, y pido en esta hora que el altar de mi corazón, el altar de mi vida, sea restaurado. Que el altar de mi espíritu sea restaurado. Y que pueda volver, Señor, a ti, a aquellas cosas de la intimidad que a ti te gustaban. Aquellas cosas que me infundían aliento y alegría en mi espíritu. Jesús, Señor Jesús, quiero que usted en esta hora me haga volver, porque me he descarriado y he andado como una oveja perdida. Procura a tu siervo, busca a tu siervo, busca a tu sierva, porque en esta hora no me olvido de tus mandamientos. No me olvido de tu palabra. Y quiero volverme a tu palabra, Señor. Gracias. Quiero volverme con todo el corazón a tu palabra. Pido en esta hora, comience a pedirle al Señor restauración por aquellas cosas en que el enemigo ha tomado control. Señor, oro por el hogar de mis hermanos. Oro por sus familias. Oro por sus matrimonios. Oro, Señor amado, por sus casas. Oro por aquellas cosas que el enemigo vino a destruir porque las tomó como suyas a causa de lo que le dimos permiso. Señor, pido en esta hora por tu pueblo, por tus hijos, por tus hijas, sean restaurados sus hogares, sean restaurados sus matrimonios, sean restaurados sus hijos, sea restaurada la salud, todo aquello que está en el cuerpo de los hermanos. En esta hora salga de sus vidas. Amén. Señor, yo pido en esta hora que ahora que usted ha perdonado, Señor, venga sobre ellos tiempo de refrigerio. Amén. Tiempo de bendición. Tiempo de gloria. Tiempo de unción. Tiempo de presencia. Amén. Señor, enciende a tu pueblo. Enciende a tus hijos. Enciende a tus hijas. Ven con tu presencia, manifiesta tu gloria. Oh Yeshua, Yeshua Hamashiach, nombre sobre todo nombre que se nombra, en el cielo y en la tierra. Yeshua Hamashiach, sopla sobre tus hijos, sopla, sopla sobre tu casa, sopla sobre estos altares, sobre estos corazones, sopla, Señor. Y rompe toda barrera, toda oscuridad, toda obra de tiniebla, todo lo que el enemigo tenía en el nombre de Jesús. Es quebrado, es roto, es quitado. Y en la presencia del Señor, pido, Señor, en esta hora, que tu presencia, la presencia de Dios, envíe sobre este lugar, Señor amado, ángeles con espada desenvainada. Y pido, Señor, que cada corazón sea restaurado en tu presencia. Señor amado, que las conciencias comiencen ahora a trabajar en ello. Amén. Y que, Señor amado, se despierte este pueblo. Este pueblo se despierte para adorarte. Este pueblo se despierte para glorificarte. Se despierte para bendecirte. Amén. Y como dice tu palabra, Señor, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Vuelva sobre ellos, Señor, la fuerza, aquella virtud, aquel gozo que viene solo de tu presencia. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque usted no está aquí para avergonzar a ningún hijo. Usted no está aquí, Señor, para avergonzarlo, sino que está aquí, Señor, para redarguirlos, para decirles: hijo, yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo. Yo te tomo de la mano derecha. Yo te tomo de la mano derecha. Yo estoy aquí para guiarte, dice el Señor. Dice la palabra del Señor que sus promesas continúan en tu vida. Él está contigo como poderoso gigante. Él es el Señor, el que comenzó la buena obra. Es fiel para terminarla en tu vida. Aférrate a Él con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, porque Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia está aquí. Su gozo está aquí. Su Shekinah está aquí. Su gloria está aquí. Oh, gloria a tu nombre, Yeshua. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puede levantar las manos y puede empezar a darle gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre. Esta ha sido tu palabra, Señor. Hemos entregado tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Vuelva el gozo de tu salvación. Y buen espíritu me sustente. Señor, glorifica tu nombre en cada hijo. Restaura vida, restaura matrimonio, restaura corazones para tu gloria, Señor, para tu honra, para tu alabanza. Gracias, Señor, porque tú lo haces, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos hablas antes del tiempo. Gracias, Jesús, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre que sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Lo invito a dar gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. El Señor te lo bendiga. Hermano querido, Dios te bendiga. Buenas noches, los que me han saludado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta vigilia maravillosa. Amén. ¿Quién se ha gozado en este día? Amén. Qué maravilloso, ¿eh? Esta es para mí nuestra tercera vigilia que ha sido la más hermosa. Así que qué maravilloso. Démosle gloria a Dios para el Señor.